Intercambiando. Buenos días, mi público consentido. Gracias por escucharme el día de hoy. Mi nombre es Marlene Esmeralda Navarro Padilla. Un aplauso para todo mi público que está el día de hoy presente escuchando este podcast que se van a quedar, o más bien, les van a quitar tantas ideas de su cabeza o tantos pensamientos que uno tiene acerca de este tema, que el día de hoy con este podcast abriremos grandes mentalidades. Un aplauso para el público que el día de hoy me está escuchando. En verdad estoy muy agradecida de estar con ustedes otro martes más. Muchas gracias por todo, público. Bueno, pues hoy, martes 18 de febrero, como es de costumbre, hablaremos de un tema cuyo contenido es importantísimo, que ha generado tendencias desde 2018, 19 y ahora en 2020 arrancó con todo. Bueno, pero pues antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta muy importante. A ver, ¿qué tan importante ustedes consideran que un producto sea ecológico? Interesante la pregunta que les acabo de hacer, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a partir de esta pregunta para desarrollar nuestro podcast, que se tratará de un tema espectacular. Hablaremos el día de hoy de las políticas de un producto. Bueno, pero para entender este concepto es necesario partir acerca de una idea de mejora continua y una evolución técnica constante. Escuchen bien esto. No existe un producto ecológico por sí mismo, sino en función de su comportamiento hacia el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. Lo repito para que lo escuche bien. Durante todo su ciclo de vida. En base al ciclo de vida de este producto es cuando uno se da cuenta qué tan amigable es con el medio ambiente y qué no. Bueno, pues entre otras palabras, un producto ecológico es cuando cumple con las mismas funciones de los productos equivalentes, pero su daño al medio ambiente es inferior durante todo su ciclo de vida. Ahora ustedes se han preguntado qué es una norma ISO. ¿Han escuchado a lo mejor hablar de las normas ISO? Porque existen cantidad infinitiva de normas ISO. Pero el día de hoy les voy a hablar de una en especial, que es la norma ISO 14040. Bueno, las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad. Objeto de sí misma, estas normas son herramientas fundamentales, pero fundamentales para el desarrollo industrial y comercial de un país, ya que sirven como base para generar una mejora de la calidad en la gestión de las empresas, en el diseño, en la fabricación de los productos. Y además, otro punto a considerar es la evolución del ciclo de vida, el famoso LCA. Cuando les mencione en este podcast o les hable del LCA, es que nos referimos al ciclo de vida de un producto. Bueno, el LCA es una herramienta que se usa para evaluar el impacto potencial que se tiene sobre el medio ambiente de un producto, ya sea un producto, un proceso, una actividad, a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante la cuantificación del uso, pues, de nuestro recurso. Es por ello que el LCA tiene en cuenta el suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo, intermediarios y, por último, el propio producto. También, ojo, incluyendo el envase, el transporte, el intermediario y el producto. Ahora sí, ya vieron lo que es la diferencia de un producto, que no nada más hay que fijarnos en el producto amigable, sino que también tiene que ver su transporte de materia prima, los intermediarios, su fabricación y su envase. No nada más es bien su contenido. Bueno, pues ahora, regresando al tema, Las políticas de un producto son complejas cuando se trata de un producto ecológico, pues esto es, ya que todos sus componentes giran en torno al no contaminar a nuestra madre tierra, que hoy en día se ha visto afectadísima, pero afectadísima, por todos los productos cuya componentes provocan contaminación. Claro ejemplo, y creo que todos tenemos uno en nuestra casa, los insecticidas. Esos contaminan, no se imaginan cuánto. O sea, ni aunque digan, amigables al medio ambiente. No. Contaminan muchísimo, chicos, muchísimo. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ay no, Marlene, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo tengo que aplicar el LCA y qué propósitos tiene? A ver, yo te voy a enseñar una serie de pasos para que tú puedas aplicar el LCA. Primero, punto número uno, analizar el producto. Punto número dos, analizar la energía y utilización de los recursos. Punto número tres, analizar recursos del medio ambiente. Punto número cuatro, identificar parámetros. Punto número cinco, identificar las oportunidades. Y por último, establecer los puntos de referencia. Es importante, pues, mencionar que dentro de estas políticas de producto debemos conocer el LCB, ya que es una herramienta útil para proporcionar, pues, toda la información a todos los sectores, ya sean públicos y privados, implicados en la toma de decisiones, ya sea, no, a una mejora. Tiene que ser la toma de decisiones acerca de una mejora ambiental. Dentro de las industrias hay elementos internos como externos que se deben de realizar para un LCA. Bueno, pues los internos serían, uno, aplicar las estrategias del medio ambiente. Dos, seleccionar de alternativas de gestión de residuos. Tres, herramientas de decisión sobre el diseño. 4. Identificar procesos, componentes y sistemas cuya contribución e impacto ambiental sean relativos. Ahora pasamos con los externos. El número 1 es mejorar la imagen del marketing ambiental. Eso debe de ser muy importante, que no nada más quede como una campaña para mejorar el medio ambiente, no, que además de generar conciencia, hacerlo, no que el cambio nos dure uno, dos días, un mes, una semana, no. Tiene que ser ya parte de nuestra vida, un hábito. Segundo, desarrollar el programa de investigación. Tercero, ejercer presión sobre todos los proveedores. Bueno, pues finalmente, ¿cuál es la interpretación del ACB? Para concluir, es una evaluación sistemática de las necesidades y oportunidades para reducir todas las cargas ambientales que se puedan y que estén asociadas con el consumo de la energía, de materia prima, del impacto ambiental, de las emisiones que se tienen como lugar durante el ciclo de vida de un producto, de proceso o actividad. Bueno, pues, así que solo nos falta decir que las políticas son primordiales. Primordiales, muy, muy, muy primordiales para la elaboración de un producto ecológico. Bueno, pues, mi público, espero que este podcast les haya sido de gran ayuda para identificar cuáles en verdad sí son los productos ecológicos y cuáles no. Cuáles nada más te prometen y cuáles no. Se debe de checar desde sus materias con las que se están utilizando, su transporte, los intermediarios, el envase, lo que contiene el producto. Eso es importantísimo para poder identificar cuál sí y cuál no es un producto. Bueno, pues muchas gracias, mi público hermoso, por permitirme este espacio. Y recuerde que un producto ambiental contribuye notablemente a nuestro planeta, a nuestra querida madre tierra. Bueno, este fue el podcast del día de hoy, transmitido por Marlene Esmeralda Navarro Padilla. Y muchas gracias por haber estado conmigo un martes más. Un aplauso para todo mi público, que los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Mercambiente.